Continuamos en la revolución de la mañana. Hace un ratito hablábamos con Diego Mulé, secretario de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción, la UCIP, respecto de un relevamiento del mes de abril. Y más allá de eso, también tenemos la posibilidad ahora de hablar con el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Guillermo Bianchi. Guillermo, ¿cómo está? Buen día. Natalia y Claudio, los saludamos. Hola, buen día. ¿Cómo están? Todo muy bien, gracias por el contacto. Bueno, obviamente venimos de un fin de semana largo, pero además de eso, de el Día del Trabajador y la Trabajadora, ¿no? ¿Con qué primera reflexión? Bueno, en principio estamos viviendo post-pandemia momentos de muchísima incertidumbre en materia económica en nuestro país y por supuesto que preocupados porque ni el gobierno anterior, podríamos ubicarlo en la derecha con Macri, ni el progresismo Alberto Fernández, pudieron dar solución a un tema clave en la economía como es la inflación, porque ustedes saben que a los ingresos de los asalariados el impacto inflacionario sobre el poder adquisitivo y sobre el salario real es un dato muy preocupante. Tal es así que hay una paradoja en Argentina preocupante, que es que hay que trabajar para ser pobre, y esto nunca se había dado, y por supuesto es un llamado de alerta, no solo para el trabajador, sino para la Argentina toda, diríamos, ¿no? Nosotros en este sentido, para el 1 de mayo planteamos, bueno, primero que es fundamental sostener los derechos que durante muchísimos años, en el marco del 1 de mayo hablamos, hay que seguir sosteniendo, pese a los cambios vertiginosos que el mundo, la tecnología está experimentando, que por otro lado nosotros tenemos que exigir muchísima responsabilidad a las fuerzas políticas en sus expresiones, sobre todo no olvidándose del camino democrático que hay que recorrer, evitando los autoritarismos que los vemos día a día. Y por otro lado es una invitación a los gremios a fortalecer la unidad sindical como una de las organizaciones que venimos resistiendo el embate de un modelo que lo que quiere es quitar derechos a la gente, por tirar algunos temas que tienen relevancia en el día de hoy. Sí, pensaba Guillermo que en un primer momento, en clave de la transición administrativa a nivel nacional, en clave paritaria era, bueno, recuperar lo perdido, ¿no? Los puntos perdidos en clave de paritaria con la administración anterior, uh-huh. Y que ahora por ahí era una suerte de bucle se vuelve a poner también, ¿no? Nuevamente uh-huh. En la palestra de, bueno, recuperar los puntos y la capacidad de compra del trabajador y la trabajadora. Mira, nosotros decimos que no tenemos aumento salarial hace mucho tiempo, lo que tenemos es recomposición salarial, ya que lo que estamos haciendo es correr detrás del proceso inflacionario. Te doy un dato, los datos objetivos para poder entender la situación. Nosotros acabamos de cerrar el mes pasado trimestralmente, o sea, cada 3 meses, vamos a tener paritarias el 19.5. A la semana de que cerramos paritaria, hubo una escalada del dólar, lo que esconde una inflación, una devaluación, que lo que hace es pulverizar el aumento que conseguimos, porque se está hablando ya entre el 7 y el 8% del proceso inflacionario para estos meses, con lo que quedamos 1.5, 2 abajo del obtenido. O sea, después de 3 meses vamos a tener que intentar recuperar esos 2 puntos y ver cuál es la proyección de la inflación. En un país donde la inflación supera los 3 dígitos, es muy difícil la recuperación del salario real. Entonces, en este contexto, como decís vos, los gremios vienen pugnando por recuperar salario perdido con un proceso indetenible de inflación de hace más de 8 años en Argentina. Es cierto que ante la situación económica, Guillermo, buen día, estos alcances, las negociaciones paritarias que nos mencionabas, con las desactualizaciones propias de la macroeconomía y de la corrida de los últimos días, estas actualizaciones les corresponden, por supuesto, por ser parte de sus derechos a quienes están debidamente registrados. El sindicato había comenzado ya hace un tiempo una campaña por precisamente esto, ¿no? La correcta registración de las y los trabajadores del comercio del partido de General Pueyrredón. ¿En qué situación está ahora esa campaña? ¿Con qué se han encontrado? Nosotros vamos recuperando e intentando poner en el mercado formal a trabajadores que están absolutamente informalizados o precarizados. Hay dos condiciones, los que nosotros decimos trabajadores en negro, entre comillas, porque en realidad son empleadores que tienen trabajadores mal registrados, y la media jornada. En la costa atlántica, bueno, los datos la verdad que fueron alarmantes. Trabajamos mucho con el Ministerio de Provincia de Buenos Aires, recuperando y dando de alta a muchísimos trabajadores, y en Mar del Plata tenemos, en términos generales, un porcentaje alto de incorrecta registración, y sobre todo zonas como la de Güemes, donde hay que hacer un trabajo muy profundo porque hay una inclinación a no registrar o mal registrar a los trabajadores. O sea, es una situación compleja, porque vos fíjate que en Argentina hay alrededor de 5 millones y medio, 6 millones de trabajadores formalizados y un poco más de trabajadores no formalizados. O sea, es un mercado laboral muy frágil, cuyas condiciones de empleabilidad cada vez están sujetas a condiciones indignas de trabajo, porque el solo hecho de los niveles de desocupación y de precarización empujan a vulnerar derechos laborales para sostener el empleo. Esta es la radiografía de hoy en una Argentina que, insisto, ni en el gobierno de derecha de Macri ni en el supuesto progresismo de Alberto Fernández se han podido tomar medidas que alienten al trabajo formal, a la registración y sobre todo a tener salarios dignos. Guillermo, poner un punto en lo que nos comentaba recién respecto de, y no por alivianar la responsabilidad de un comercio minoritario o una pyme o no sé, un encuentro de vendedores comunitarios, pero recién ponía el foco usted en calle Güemes, y uno piensa, bueno, allí se venden productos de un costo elevado, en general, obviamente habrá casos que no, y usted no nos compartía la dificultad para registrar, digo, suena como llamativo. Mira, es un comportamiento empresarial incorrecto de nuestro punto de vista, intentar vulnerar la más básica de las cuestiones, que es registrar a la gente cuando uno tiene un comercio. Pero bueno, esto es producto también de la fragilidad que tienen los ministerios en cuanto a la capacidad de su poder de policía. Ustedes saben que en el gobierno anterior lo que se llamaba Ministerio de Trabajo dejó de ser ministerio y pasó a ser Secretaría de Trabajo. En aquel momento las condiciones se modificaron, sobre todo la posibilidad de inspeccionar, fue vaciado de alguna manera el ministerio, y hay que recuperar un terreno que está muy lejos de dar respuestas a las necesidades, porque hay también un sistema burocrático que hace muy lento la rueda, y cuando uno llega a terminar de gestionar lo que comenzó con una inspección, o el comercio ya no está más ese compañero, o tuvimos que tener una fuerte acción sindical para que pueda ser registrado. Pero hay un comportamiento indebido del empresariado local, así como hay muy buen comportamiento en algunas empresas, hay rubros y sectores que tienden a evadir. Y si en Argentina el 40% de la economía está en negro, quiere decir que en muchísimos lugares hay economía en negro, y sobre todo en los pequeños comercios. Y siendo que el costo laboral, y esto lo quiero decir muy brevemente, nosotros estamos con niveles salariales en dólares de los más bajos de la región. O sea, el problema ya no es el costo del trabajador y su salario. Eso no es cierto. Los costos que imperan y que conspiran contra la ecuación económica de una pyme son el alquiler. Ustedes saben lo que está pasando con los alquileres en la Argentina. La imposibilidad de acceso al crédito, con tasas que rondan el 90-91% por una pyme, es imposible sostenerlo. Y después hay un sistema especulativo de los formadores de precios y de los proveedores que hacen que reponer la mercadería sea casi imposible para una pequeña y mediana empresa. Esos son los problemas reales de la ecuación económica de una pequeña y mediana empresa. Y por supuesto, en la medida que el salario real no sube, la capacidad de consumo se disminuye y la gente destina muchísimo más dinero a comprar alimentos que otros rubros. Entonces, indumentaria, regalería, librería, van bajando su capacidad de venta, porque la gente tiene que destinar cada vez más plata para consumir alimentos, que tampoco tienen regulación, y todos sabemos que el promedio inflacionario del alimento está muy por encima por el promedio inflacionario que nosotros vemos. Cuando se dice que el 7% de inflación es del mes pasado, cuando uno va al rubro alimento está entre el 12 y el 20% algunos alimentos de uso masivo. Entonces hay un desfasaje muy grande, por eso hoy cuando vemos que la UCIP dice que relevó y hay una caída en la venta de unidades, tiene que ver con esto que estoy describiendo. A ese punto quería llegar, Guillermo, respecto de si ustedes también realizan este tipo de relevamientos y que obviamente cuando hablábamos con Diego Mulé de USIP marcaba, ¿no?, la preocupación de obviamente la proyección interanual, si se quiere ustedes ven también que se va ralentizando la economía. No, nosotros no tenemos relevamientos de esas características. Creemos que los datos de la USIP son fidedignos y otros datos que nosotros vamos recogiendo, que algunos datos que la propia universidad aporta, y lo que vemos es lo siguiente. Primero, en la pandemia, de la pospandemia para acá, podríamos decir, el sector comercio está lenta, pero ininterrumpidamente creciendo y estableciendo un piso. Que eso es importante porque se han generado puestos de trabajo y no estamos perdiendo negocios, o sea, no hay cierre de comercio. Lo que hay es una caída en la venta y es natural por el comportamiento económico que está viviendo nuestro país. Eso por un lado. Después Mar del Plata tiene su vida propia, si bien el impacto económico de temporada es vital para muchos rubros. Mar del Plata es una ciudad que el último censo arrojó que estamos por encima de los 700.000 habitantes, tiene su propia economía y el comercio tiene mucha dinámica en nuestra ciudad, lo que nosotros podemos observar en diferentes arterias de la ciudad. Eso quiere decir que el sector está creciendo. El problema que tenemos es una coyuntura política de cara a las elecciones, donde los diferentes sectores pugnan, a veces injustamente, por hacer maniobras que descalifican al adversario, y esto está de alguna manera impactando en la economía local. En la economía local en un contexto nacional muy difícil de llevar adelante. Así que yo creo, a mi entender, que hay que hacer un llamado a todos los dirigentes políticos en que las elecciones, por supuesto, tienen que desarrollarse. Nosotros creemos en la democracia, en los ámbitos de democracia, pero hay que de alguna manera llamar a un diálogo serio y una concertación para intentar salir de este momento tan difícil que vive la Argentina en materia económica, donde, como les decía recién, la paradoja es que hay que trabajar para ser pobre. Sin dudas, ¿no? En clave de que el trabajador o trabajadora registrada tiene que tener al menos dos fuentes laborales para por ahí hacer un número un poco más asequible, en clave de alquiler, bueno, alimentos y diversos gastos. Guillermo, por último, agradeciéndole el tiempo con De la Azotea, ¿qué rol juega en Mar del Plata? El encuentro, digo, de la CGT unificada, los diversos gremios que la confluyen, digo, hay mesa de diálogo fluido, ¿cómo funciona internamente esa dinámica? Mira, la CGT tiene la virtud hace mucho tiempo de haber logrado la unidad de todos los sectores. La CGT viene pugnando hace mucho tiempo por ampliar la matriz productiva de la ciudad. Vos sabés que estuvimos muy involucrados en la posibilidad de una nueva industria en Mar del Plata, que es la industria de la extracción y exploración de petróleo mar adentro en las costas marplatenses. Por otro lado, una preocupación de todos los sectores. Nosotros armamos agendas sectoriales donde intentamos juntarlos con las diferentes cámaras, no solo para analizar cuál es la cuestión del sector, sino para tomar políticas que colaboren a mejorar la capacidad de trabajo, por supuesto siempre atado a lo que nosotros llamamos el trabajo decente, que el trabajo sea registrado y cumpliendo todas las normas. Y también la CGT articula mucho con todos los ministerios en la posibilidad de ir corrigiendo estas desigualdades de las que estamos hablando. Guillermo, que tenga buen día, gracias por el contacto. A ustedes, muy amables. Tenga buen día. Bueno, Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, también trazando un primer balance respecto de un nuevo primero de mayo, también comparando con los datos que difundieron desde el USIP, y bueno, una lectura de la coyuntura aquí en el 88.7.